Bueno, y mientras escuchamos Las Pastillas del Abuelo con el tema Cubano, a pedido de mi amigo Ángel. Me gusta la banda, acá vamos a hacer un chivo que estaba buscando en mi celular. Que ahora ya dentro de poquito a las 4 de la tarde va a estar Oasis en zona noroeste, Avenida Provincias Unidas y Junín, entrada libre y gratuita. Así que si quieren dentro de un ratito, comen algo y a las 4 de la tarde se van ahí a Provincias Unidas y Junín a ver la banda Oasis. Así que muchas gracias a la gente de Oasis por mandarnos este mensaje. Y continuamos a ver ahora con quién. Bueno, vamos a dar peleense entre ustedes dos. Decidan a ver quién habla. ¿Quién habla? Con Claudio. Sos vos, Claudio. Listo, entonces sigamos conmigo. No, lo mío es bastante... Es algo que quedó pendiente el sábado pasado, que yo dije lo quería charlar. Y tiene que ver con salud y con la responsabilidad de lo que está pasando, ¿no? La semana pasada fue muy fuerte todo lo que había pasado en el accidente, ¿se acuerdan? En Villa Constitución, sí. Donde se plantearon quién era el responsable de semejante accidente. Y bueno, acá hay un responsable directo y hay responsable indirecto, y yo creo que el mayor responsable de esto tiene que ver con las clases que están dirigiendo en este momento el país. Principalmente hablo de la dirigencia política, ¿no? Es decir, este corte de ruta que se produjo en el medio de esta quema de cubierta. Yo había comentado que había tenido una larga discusión tanto el viernes como el sábado a la mañana por la metodología, que uno puede compartir o no, pensando en el riesgo de salud que esto trae, ¿no? Porque quemar cubierta, digamos, nos perjudica desde la salud, porque estamos contaminando, más contaminado de lo que ya estamos con las quemas actuales. Y aparte, y cuando hemos estado en algún lugar donde se quemó cubierta, es tremendo desde la afección respiratoria que nos produce, algo muy agudo, pero todos terminamos con estas molestias respiratorias. Yo creo que acá lo marqué y lo voy a sacar más que nada ahora con el nuevo temita del paro del campo. Acá la mayor responsable, yo creo que esto tiene que ver con un gobierno provincial y tiene que ver con un gobierno nacional que le está volviendo a dar la espalda totalmente al obrero dependiente de ellos, ya sea en los niveles municipales como provinciales y como nacionales, es decir, todas las dependencias que hace, no solo a salud, sino todas las dependencias que estamos directamente comprometidos con la provincia, con el municipio o con nación, estamos sufriendo exactamente lo mismo. Estamos sufriendo una forma de precarización laboral con sueldos que con aumentos de sueldo que no nos alcanzan a cubrir ni la mitad de lo que viene alrededor. Ustedes recuerdan, vimos algunos dirigentes festejar este gran aumento que se le dio a los empleados provinciales, que dijeron que iba a ser mínimo 150. Yo le aclaro que no fue mínimo 150, sino que fue de menos. Varios compañeros hemos cobrado 140, 145 pesos de aumento. Y ya tuvimos dos subas de transporte urbano, ahora se nos viene la suba nuevamente de transporte de media y larga distancia, que ya a partir de ahora, de las 0 horas de mañana, ya estamos con la suba ahí. Y a todo esto le sumamos la precarización que seguimos sufriendo a nivel de nuestros desempeños. Así que va mi golpecito para este estado bastante ciego que tenemos, que responsabilizó a un sindicato, como fue el sindicato municipal de Villa Constitución, de esta quema, pero no quiso responsabilizar a Vial 3, por ejemplo, que Vial 3 salió a decir que no había humo en la ruta. Y no sé si se acuerdan que después que dio esa noticia Vial 3 no se habló más del accidente. Vial 3 dijo, no había humo en la ruta. Por lo visto, estos muchachos que venían a ver un partido de fútbol, a una expresión deportiva, vendrían fumando dentro del auto y vieron ese humo, no sé. Realmente, yo quisiera que alguien del gobierno salga a responder esto, por más irónico que haya sido lo mío. Y no por esto me estoy riendo de las muertes que tuvimos. Estoy riéndome de las excusas estúpidas que ponen estos monopolios para defender lo indefendible. Vial 3 tendría que haber estado parado en la localidad de Teobald, desviando la circulación sobre la ruta sin ningún impedimento. Se citó a la gente, todos dicen que nadie tiene la culpa, pero el humo estaba, se contaminó, se perdieron 6 vidas de gente joven, de la forma más estúpida que se pueden perder, por irresponsabilidad de otro. Y che, gobierno, fíjate bien lo que está pasando, porque esto es un golpecito para vos. Eso yo se lo sumo. Para determinar lo del campo, que realmente uno puede estar... Se discutió bastante en este lugar, cada uno puso su postura, y estuvieron en el Senado discutiéndolo hasta cansarse. Y derrogaron una ley que podía haber favorecido a al Estado. Pero con lo de las jubilaciones no tuvieron duda. Fue muy rápida la resolución. Y no hicieron pelota. No hicieron pelota en el sentido del jubilado de hoy y de los jubilados, como decía Graciela hace un ratito, los jubilados de mañana. Por encima de este índice, si leyeron los principales puntos que sale de esta ley, se van a tomar dos valores, y de esos dos valores, lo lógico uno diría, tomamos el más alto de inflación. No, vamos a tomar el más bajito para incrementar la jubilación. Claro, si da cero, o sea, el más bajito va a ser el del INDE, este que tenemos dibujadito, 0,1, y cada seis meses le aumentamos el 0,1% a los jubilados. ¿Sabes lo que pasa? Que no, ningún jubilado tiene 500 ¿viste? Hectáreas en el centro de la Pampa húmeda. Claro. Pasa eso, digamos, ¿viste? No sé para qué vas a discutir tanto. Claro, entonces, este tema también, veámoslo bien, yo le pediría a la gente que empiece a abrir los ojos con este nuevo movimiento que se armó ahora con el campo, que volvieron al paro. Ahora responsabilizan al Estado porque perdieron el 20% por la sequía. Muchachos, el empleado que vos tenés, que le seguís pagando bien bajo, sin cobertura como corresponde... No, no, es que además uno sabe cómo son los manejes del campo, seguramente no le ha pagado porque no, le bajó el 20% de la sequía. Es más, hay un dato, yo le contaba hace un ratito a Ángel, que el viernes me despierto de la mañana, pongo la radio y lo primero que escucho, un oyente... ¿Qué pasa? Que él estaba cruzando por la intersección de la ruta 12 y 14 acá y encontró un camión que le habían saqueado parte del cereal. Se acerca una carpa y le pregunta si él era del campo. Y el muchacho contesta, no, a mí me pagaron para que cuide acá. Ese es el paro que está haciendo el campo. Para que cuide el corte. Claro, para que cuide el corte, para que esté yo apostado acá. Este es el paro que está haciendo el campo. Ni siquiera se molestan los muchachos de las 4x4 a pasar una noche a la intemperie ni a defender sus cosas. Contratan gente para parar. Contratan gente para que les cuide el apostamiento. Acordémonos que en el paro anterior eran los peones de los camiones los que estaban manteniendo eso. No estaban los dueños de los campos ni estos grandes hacendados. Y la gente salió a defenderlo. Salió a defender eso. Y nadie salió a defender a los jubilados que... Y a los próximos jubilados. Porque ahí el papel de los medios de comunicación es crucial, ¿no? Es ahora, fundamental. Totalmente. Este poder que tiene el... Cuando veamos el tema también de las crisis financieras, que la idea es trabajarlo un ratito, también, la verdad que los titulares de los medios de comunicación en estos últimos días es sinceramente para tenerlo presente de acá a los próximos 20 años y tener muy en claro para quiénes juegan. En el caso del campo, esto fue decisivo. Uh-huh. Y la opinión pública que se construye a partir de los medios es de terror también. Sí, sí, pero podemos escuchar distintos medios, podemos ampliar un poco más las cabezas. Esto que hablábamos el otro día de poder abrir la cabeza, es decir, abrirla en el sentido de expandirlo en la idea de lo que queremos. Y por loco que parezca esto es parte de nuestra salud, ¿no? Es parte de nuestra salud. Por otro lado, bueno, los cambios, creo que para seguir con esto de que había planteado Graciela, es decir, los cambios hay que empezar a hacerlos ya. Y acá me peto un puntito nomás en la enfermería. Tenemos elecciones en el colegio y metamos a hacer cambios. En este colegio de enfermeros, se los pido por favor. Este colegio que para aquellos que no están tan involucrados, que yo no estoy muy involucrado, pero que todavía no se expidió sobre... el cambio de currícula y bajar la cantidad de años para estudiar, que lo hemos dicho acá, que no se pidió sobre si somos profesionales o no. Este es el colegio que hoy nos está defendiendo, y el cambio lo tenemos que realizar los enfermeros. Un colegio que todavía no habló, viste, sobre decisiones que precarizan la... Que no se hace cargo. Y bueno, todas estas cosas nos están haciendo bastante mal a la salud. Está haciendo bastante mal, como nos estaba haciendo mal esto que nos estamos quedando sin medicamento otra vez. Ya estamos los planes de anticoncepción frenados de nuevo porque no hay anticonceptivos. Entonces estamos frenando eso. Dentro de poco vamos a tener problemas porque va a haber muchos niños y nos vamos a tener que atender en pediatría. Y esto creo que es una consecuencia de todo lo que viene pasando. No sé qué opina el resto. Hablando de todo esto que viene pasando,